Bueno, pues regresamos ya a la parte final del programa Hijos de la Tierra y bueno, pues vamos a la parte de la agenda para que, bueno, pues ustedes se puedan enterar también de las actividades que se organizan también en defensa de la Madre Tierra. Y bueno, vamos a empezar el próximo miércoles, es decir, mañana, bueno, para aquellos que nos estén escuchando en otro día, el miércoles 13 de marzo, se llevará a cabo la movilización nacional por la vida y bueno, pues aquí ya la habíamos comentado, de hecho las últimas semanas hemos estado invitando a esta actividad y esto es una marcha que se va a llevar a cabo del Ángel de la Independencia al Zócalo de la ciudad a las 4 de la tarde y bueno, pues invitan mujeres, hombres del campo y de la ciudad, pueblos indígenas, comunidades, barrios y organizaciones populares, campesinas, trabajadores sexuales, pescadores, universitarios, jóvenes, estudiantes, colectivos, ocupas, desobedientes, medios libres, alternativos o comunitarios, transportistas, vendedores ambulantes, ejidatarios, comuneros y vecinos que convocan a esta movilización. Y bueno, pues van a haber bastante actividades también en otros estados de la República. Va a haber actividades en Monterrey, en Guadalajara, en Chiapas, en fin, en varios estados de México se va a hacer movilizaciones este próximo 13 de marzo. Hay varias demandas en contra de la violencia, en contra de la guerra y la masacre, en contra de la desaparición forzosa que lamentablemente es una práctica que sigue pasando en México, en defensa de la Madre Tierra, en contra del despojo, en contra de la extracción y la contaminación de los bienes naturales, en contra de los megaproyectos, también por la defensa del trabajo y su dignidad, sus derechos y una condena a la política laboral del mal gobierno, el rechazo a la política de privatizaciones y al modelo neoliberal, en rechazo a las altas tarifas de energía eléctrica y a la militarización, en contra de la persecución y el hostigamiento de los movimientos sociales y en defensa de los procesos de autonomía de los pueblos indios. Y bueno, pues Hijos de la Tierra, el colectivo de medios, también es convocante junto con otros colectivos más a esta movilización. Van a participar la Red de Resistencias Autónomas Anticapitalistas, la CRAC, la CECOP, en fin, varias organizaciones a nivel nacional, que bueno, pues una característica es que más allá de sus divergencias, que también pueden ser muchas, pues hay una idea de construir proyectos autónomos, de construir abajo y a la izquierda, y bueno, una quizás característica relevante de esta movilización, porque bueno, aquí en México, para aquellos que no sepan, marchas hay diario y a montones, ¿no? De hecho, en la Ciudad de México dicen que hay, al menos en el centro de la ciudad, de 7 a 12 marchas diarias, imagínense ustedes. Así que a lo mejor uno dirá, bueno, qué de notorio, nuevo, tiene una movilización más. Bueno, la característica de esta en particular es que pues está diciendo que no va a ir a pedirle nada a ninguna instancia de gobierno. En ese sentido, quizás sería una de las innovaciones de esta movilización, porque no va a reclamarle tal, sino solo va a decir: luchamos por la vida, somos nosotros que queremos construir otra cosa desde abajo, somos nuestras fuerzas con las que podemos contar y con las que podemos empezar a echar a andar ese nuevo mundo posible. Y bueno, pues esa sería una de sus características, y de que muchos grupos de los que lo integran pues ven en la autonomía uno de los caminos importantes para trazar esas alternativas. Más allá de esta idea de construir un gobierno de izquierda o de intentar humanizar el capitalismo, bueno, pues ven en esta idea de la autonomía y mucho recobrando el ejemplo de los pueblos indígenas, pues uno de los caminos para la resistencia. También nos invitamos el día viernes 15 de marzo a la caminata en memoria de Bernardo Vázquez Sánchez, a un año de su asesinato. Exigimos justicia para San José del Progreso. Esto se llevará a cabo a las 10 de la mañana de la Casa de Representación de Oaxaca a la Embajada de Canadá. Es una caminata y bueno, pues será muy simbólica, y para todos los que pues nos solidarizamos con San José del Progreso y que conocimos a Bernardo y que pues apoyamos esta lucha, pues sería muy importante que nos pudieran acompañar. La idea sería que puedan traer flores, velas y carteles, porque llegando a la Embajada de Canadá pues haremos un altar para Bernardo y en su memoria, Y bueno, pues les repetimos entonces la dirección y la información básica. La cita es el viernes 15 de marzo de 2013 a las 10 a.m. en la Casa de Representación de Oaxaca, cuya dirección es Shakespeare, número 68, Colonia Nueva Anzures, desde donde caminaremos 1.2 kilómetros a la Embajada de Canadá, que se encuentra sobre la calle de Schiller, número 529, Colonia Polanco. Ojalá puedan asistir y puedan también aportar a este altar que se hará en memoria de Bernardo. Sí, y bueno, pues sería muy importante que pudieran asistir la mayor cantidad de compañeros que pues sientan esta solidaridad con la lucha contra las mineras canadienses aquí en México. Y bueno, pues también dentro de las actividades a las que nos están invitando, bueno, por parte del colectivo de medios Cronopios, Multimedios Cronopios, así se nombra este colectivo de nuestros compañeros. Bueno, pues ellos de hecho nos mandan una carta donde piden a los medios libres, bueno, pues que podamos darle más cobertura a la lucha que están llevando a cabo los estudiantes mexicanos, en particular los estudiantes de bachillerato de los SHs, por la defensa de sus derechos, por la defensa del carácter público de la universidad. Y bueno, pues ellos son ahorita también parte de un movimiento que ha tenido pues represión y que han expulsado a varios estudiantes de estos centros educativos, y ellos están llamando a la solidaridad y en particular a llevar a cabo una movilización en defensa por la reinstalación de los 6 compañeros expulsados del CCH Naucalpan. Así es como nos lo comentan nuestros compañeros. Esto va a ser el próximo jueves 14 de marzo a las 3 de la tarde, y la ruta es del Monumento Álvaro Obregón, Parque de la Bombilla. Ahí va a ser el punto de concentración, y me imagino que se dirigirá seguramente a Ciudad Universitaria esta movilización, a rectoría, dice la convocatoria. Y bueno, pues ellos piden la reinstalación inmediata de sus compañeros, el alto a la persecución y criminalización mediática del compañero Luis Alcántara, que bueno, pues de hecho de este compañero se ha hecho toda una mofa, ¿no? Él es el que supuestamente, entre comillas, le han puesto el chompiras los medios de comunicación, y que lo han satanizado, lo han obligado a que, bueno, pues hoy esté casi escondido por las mentiras que desde los medios le han lanzado a su persona. También repudio a la violación de la autonomía universitaria por parte de la Policía del Estado de México, que ingresó al CCH Naucalpan, y contra la mercantilización de la educación. Así que bueno, pues ahí pues invitamos esta movilización, a la cual nos está invitando también nuestros compañeros de Multimedios Cronopios. Así que pues les agradecemos la información. Y bueno, pues el día 14 de marzo, como comentamos al inicio del programa, es el Día Mundial de Acción contra las Presas y a favor de los ríos, los pueblos y la vida, y en distintas partes del país se llevarán a cabo actividades. En el caso de Guadalajara, Jalisco, se llevará a cabo una actividad de las 11 de la mañana, de las 8 de la mañana, en donde las temacamantas, mensajes que abrirán tus ojos, pues serán colocadas en diversos puntos de la zona metropolitana de Guadalajara. A las 11 de la mañana, conferencia de prensa en el marco del Día Mundial de Acción contra las Presas y a favor de los ríos, los pueblos y la vida. El lugar es la Capilla Elías Nandino del ex convento del Carmen. A las 6:30 p.m. se presentará el libro Temaca en el Alma por el autor Martín Rodríguez. El lugar es el Café El Colectivo de Santa Tere, Alfredo R. Plasencia, 567 Santa Tere, en Guadalajara. Y a las 8 p.m. presentación de la segunda Feria del Agua en la colonia La Magdalena, lugar Rojo Café, José Guadalupe 1, 2027, obrera en Guadalajara. Y el día viernes 15 de marzo a las 11 de la mañana se llevará a cabo la presentación del dictamen de la preaudiencia, el dictamen final de la preaudiencia Presas, Derecho de los Pueblos e Impunidad, de la Mesa de Devastación Ambiental y Derechos de los Pueblos del Capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos. Esto se llevará a cabo en la Sala Higinio Rubalcaba del ex convento del Carmen, Juárez 638, en el centro de Guadalajara, Y bueno, pues convoca Comité Hablemos Temacapulina, Cacico y Palmarejo, Comité Pro Defensa de Arcediano, Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos Mapner, y el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario IMDEC y el Colectivo de Abogados. Y bueno, también continuando con estas invitaciones que están, que llegan aquí al programa de radio, tenemos también la invitación a una actividad bastante ya importante también en la defensa ambiental aquí en México, y es el caso del Festival del Cerro de San Pedro, que bueno, pues también pues ya se ha hecho de su buena tradición. Esperamos a lo mejor si ponemos ahorita una rolita del Cerro de San Pedro para que nada más escuchen la calidad de música que van a escuchar en este festival. Y bueno, pues les recordamos, el Festival del Cerro de San Pedro es una iniciativa que lleva a cabo el Frente Amplio Opositor a Minera San Javier en San Luis Potosí. Y bueno, el próximo 16 de marzo del 2003 en el Cerro de San Pedro, del 16 al 17 de marzo, allá en San Luis Potosí, se va a llevar a cabo el 12º Festival Cultural Cerro de San Pedro, La Lucha por la Vida. Es sábado 16 y domingo 17 de marzo. Y bueno, pues van a ver, va a haber bastantes actividades, va a haber música, va a haber información, van a haber talleres, y bueno, pues va a estar bastante bueno, así que están cordialmente invitados. Y bueno, tenemos aquí otra invitación a actividades por el día 14 de marzo contra las presas y por los ríos, los pueblos y la vida. Esta es una invitación del colectivo Tutuma, Tianguis Indígena Más Arte Más Café, en el cual pues se llevará a cabo la presentación del informe Presas, Derechos de los Pueblos e Impunidad, también, digamos, de la misma manera que en que se presentará en Guadalajara, se va a presentar también en Oaxaca, y habrá también una proyección de videos. El primero es Un Río Corre por Nosotros, que es de Ríos Internacionales, y Cómo Terminar una Comunidad de 140 Años en 15 Días, que es una producción de Mapter, HIC América Latina y Witness. Y bueno, pues esto se llevará a cabo, como les habíamos dicho, el jueves 14 de marzo a las 7 p.m. en la calle Murguía 200, Centro Histórico de Oaxaca. Y bueno, también dentro de las actividades tenemos, hay un momentito que se nos escondió esta actividad. Ah, bueno, está también el primer festival en defensa del agua y el medio ambiente en Dolores Hidalgo. Bueno, pues también una actividad bastante importante, y que bueno, pues ahí en Dolores Hidalgo ya hemos escuchado, por ejemplo, del Toxifest, que también es un festival cultural para hacer pues un poquito de conciencia en torno a pues a la defensa del medio ambiente, y en particular las problemáticas que han tenido con el aire, que ha sido contaminado por muchas empresas que están instaladas allá en Guanajuato. Y bueno, pues en la página de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, que es www.afectadosambientales.org, está esta invitación al primer Festival Cultural del Agua y el Medio Ambiente, el próximo sábado 23 de marzo del 2013, a las 10 de la mañana y hasta las 5 de la tarde en el Parque Álvaro Obregón, en la Alameda de Dolores Hidalgo. Y dice: hoy nuestra madre tierra está herida y el futuro de la humanidad está en peligro. Y bueno, es una cita de Evo Morales, y nos invita CODECIN, la Coalición en Defensa de la Cuenca de la Independencia. Y bueno, pues van a haber mesas de trabajo, va a haber semillas criollas y soberanía alimentaria en la mesa 1, en la mesa 2 va a haber desertificación y vegetación nativa, y en la mesa 3 va a haber agua, contaminación y salud como temas, no crean que para tomar o algo así. Y bueno, pues ahí está esta invitación para que ustedes puedan ir a Dolores Hidalgo, la cuna de la independencia de América. Así que bueno, pues también sirve que se dan una vuelta de recorrido histórico allá por esa ciudad. Y bueno, también por último hay una invitación para una marcha que se va a hacer el lunes 18 de marzo. Esto va a ser allá en Huesca, esto va a ser a las 9 de la mañana, la salida es en Huesca rumbo a Yecapixtla, en repudio a la imposición de la termoeléctrica y el gasoducto que quieren pasar por esas comunidades de Huesca. Así que bueno, pues ahí está esta información, y ojalá y puedan ustedes asistir a cualquiera de estas actividades, si pueden a la marcha, si pueden a los foros, al Festival del Cerro de San Pedro, que ya estamos entrando ahorita a su Face, y bueno, pues estamos viendo un poquito de la bandita que va a estar por allá, ¿no? Que ya se ve que ya están preparando con todo. Y bueno, de hecho les estaba buscando ahorita los datos de los grupos que van a estar el primer día. Va a haber mesa de discusión a las 11 de la mañana, a las 2 va a ser la comida. Luego a partir de las 4 y hasta el anochecer va a haber música con Hell Driver, Euskaz, Kerra, Los Schoolers, Argonautas de Terciopelo, Ecos, La Leyenda, Storyville, Doberman, ese grupo muy bueno, ese de Doberman, por cierto. Y también este grupo, el maravilloso Traje del Helado de Crema, que de Aldo Acuña, el bajista de Maldita Vecindad, que también va a estar por allá. Así que les recomendamos cualquiera de estas actividades que van a haber allá, bueno, perdón, en varias partes de México. Así que bueno, pues vamos a concluir. Los invitamos a que nos escuchen a través de los medios libres y nos estamos escuchando la próxima semana. Sí, bueno, solamente recordarles las distintas formas en que ustedes pueden comunicarse con nosotros. Nuestros correos electrónicos son hijosdelatierra@riseup.net y programahijosdelatierra@gmail.com. En el Facebook nos encuentran como Hijos Espacio de la Tierra, todo junto. En el Twitter como @hdelatierra y en el diáspora como Hijos Espacio de la Tierra, todo junto. Y los invitamos a consultar nuestra página de internet en donde subimos todo lo que producimos. La dirección es www.hijosdelatierra.net. Y bueno, con esto daríamos por finalizado el programa del día de hoy. Esperemos pues que les haya parecido informativo, útil. Y bueno, pues recuerden que cualquier crítica, duda, sugerencia, información, noticia o cualquier cosa que nos quieran hacer llegar, lo pueden hacer a través de los medios que les dijimos. Esperamos que pues tengan una muy buena semana, que les vaya muy bien y que nos sigamos escuchando en las semanas que siguen aquí en Hijos de la Tierra. Oye, guachichi, tú estás aquí desde aquel principio al incierto fin. Y tú has de saber qué le va a suceder a este hermoso pueblo si lo dejamos de ver. Oh, señor San Pedro, no permitas este cerro desaparecer. Oh, señor San Pedro, no permitas este cerro desaparecer. Capitán Caldera, sé que tú sabrás quiénes son en esta era los del gran poder voraz. Fuiste en la descubridora donde todo comenzó, dulce ironía traidora, así este pueblo se formó. Señor San Pedro, no permitas este cerro desaparecer. Yeah. Oh, señor San Pedro, no permitas este cerro desaparecer. sus hermosos templos, San Pedro y San Nicolás, nos bendicen y protegen del peligro y todo el mal. Ellos fueron construidos por la gracia y la fe de este cielo y sus hijitos, que yo siempre honraré. Oh Señor San Pedro, no permitas este cerro desaparecer. Oh Señor San Pedro, no permitas este cerro desaparecer. Cerro desaparecer. Oh Señor San Pedro, no permitas este cerro desaparecer. Oh Señor San Pedro, no permitas este cerro. Cerro de San Pedro. Siempre te quiero ver.